Cuando miré sus ojos grises, supe que ella estaba triste. Le dije, hola amor, ¿cómo estás? Una sonrisa me dio no más. Supe en aquel momento que ya sería lo que muchas otras solo prometían. Te ayudaré a olvidar el dolor que sientes y a empezar de nuevo. Y a decir te quiero. Mi corazón está dispuesto a esperar a que tú lo quieras. Y a demostrarte que con su amor borrará las penas. El mal recuerdo que en tu memoria otro amor dejó. Mi corazón está dispuesto a esperar a que tú lo quieras. Y a demostrarte que con su amor borrará las penas. Y así por siempre serás la dueña de mí. En tu memoria otro amor dejó. Mi corazón está dispuesto a esperar a que tú lo quieras. Y a demostrarte que con su amor borrará las penas. Y así por siempre serás la dueña de mi amor.